Y después hay algunas cosas que no tienen que ver con lo legal o lo ilegal, sino que tienen que ver con el propio crecimiento y el modo en que la radio fue penetrando en un sector de la sociedad platense. ¿En qué sector? Y no me gusta decir lo under, pero lo alternativo. Ajá, ahí va. Eduardo hablaba de lo alternativo y le gustaba hablar de lo alternativo además, ¿no? Uh-huh. Una radio alternativa y una radio alternativa, decía. Vino un día la Negra Poli, año 90. Ustedes me van a corregir si tienen mejor memoria que yo para saber cuándo salió Lobo Suelto, Cordero Atado. No, pero se puede googlear, digamos. No hace falta tener memoria por eso. En ese momento, sí. Los Redondos ya... 9-3, dice Juaco. ¿Eh? 93. 93, bueno. Estaban haciendo yo ese día. Fin del 92, entonces aparece la Negra Poli cuando están maqueteando el disco todavía. Ajá. Ya había aparecido el CD, se había provocado una revolución porque... Todo lo técnico hasta ese entonces era, como vos decías, cassette, claro. Y o vinilo. Claro. Y o vinilo. Sí, empezaron a llegar los CDs, algunos CDs de Paraguay, claro. medio truchangas, ¿no? Claro. Pero estaba complicado conseguir un CD también. Estaba complicado conseguir un CD y más complicado aún, alguien que pudiera reproducirlo. Sí, estaba complicado comer en algún momento, en los 90. En el 93 estaba complicado vivir, sí. Estaba complicado, sí. Bueno, aparece la Negra Poli con los dos discos. Ajá. Y dice... Nos pusimos de acuerdo con los muchachos y los muchachos eran Los Redondos. Y queremos que ustedes sean una de las radios en La Plata que difunda el material que estamos por editar. Pero por favor, decía, queremos poder venderlo el disco. Así que cuando pasen los temas, písenlo un cachito. Cosa de que, bueno, quede por lo menos sucio, si alguien no está grabando. Aquí a la mañana había un muy buen noticiero de primera mañana que hacía Gerardo Alzamora por aquel entonces. Y recuerden que luego Suelto Cordero Atado eran dos discos. Sí. Entonces nosotros teníamos una doble compactera. Y Charlie Olmo, operador de aquel entonces, otro de los constructores de la radio y demás, ponía un tema del disco A y un tema del disco B, pero lo pedían juntos. No se entendía nada. Además, en estereofonía tenía poniendo un canal un tema y en el otro canal otro tema. Bueno, los pisaba de alguna los manera. Pisaba completo, todo el tema. Y jugaba con el balance de la consola y vos escuchabas un cachito de acá y un cachito de allá. Estuvieron jugando con eso como un mes.